Sábado de la decimoquinta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo los fariseos salieron y se confabularon para buscar la forma de acabar con él. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Muchos lo siguieron y los curó a todos. Pero él les ordenó severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. Y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Vemos hoy en el Evangelio que Jesús cura a muchos enfermos, los curó a todos, digamos a todos los que se acercaron a él, a todos aquellos que fueron llevados quizás hasta Jesús, y a estos los curó. Pero dice el Evangelio que cuando los curó, una vez que los curó, les ordenó severamente que no dijeran a nadie la curación, que no lo informaran. Esto puede sonar raro, ¿no? Porque Jesús ha hecho un bien. Y lo que nos pasa a todos, cuando uno recibe una gracia, un beneficio, un bien, uno quiere, en fin, transmitirlo, darlo a conocer, divulgarlo, para que se vea, los demás se enteren y vean la misericordia de Dios, el amor de Dios. Acá, en cambio, no. Cristo dice, no digan a nadie esto. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que el bien se difunda o se transmita? Bueno, por una parte, Jesús no quiere acelerar la hora de su muerte. No quiere precipitar ese momento, no quiere adelantar los tiempos. Todo a su tiempo. No era momento aún para que lo capturaran, lo juzgaran, lo condenaran y lo asesinaran. Todavía no era momento. Por eso dice hoy el Evangelio al principio que Jesús, al enterarse que desean acabar con él, porque los escribas se confabularon contra Jesús, ya estaban buscando la manera de eliminarlo, dice, Jesús se alejó de allí, es decir, se escondió, porque todavía no era la hora. Quien dispone cuándo es el momento de la captura, del juicio, la condena, la muerte, quien dispone ese momento es el mismo Cristo. Él dice, ahora es el momento. Él dice, ahora me entrego. Él dice, el tiempo se cumplió. Es Él quien determina los tiempos. Porque es Él quien entrega su vida o la ofrece, como dirá Jesús en otro lugar del Evangelio, ¿no? Dice, nadie me la quita, yo la entrego, la vida libremente. Con lo cual, si es una entrega libre, Él dispone. el día y la hora. Él dispone ese momento. Y aún no es momento, por eso Jesús se escapa, se esconde, se va de allí. Por eso Jesús dice que aún no lo divulguen, todo este bien que él hace, estas curaciones o milagros. También Jesús quiere, con este consejo, va con este pedido, ¿no? Una orden más que un consejo, que dio a los hombres, a los salvados, a los curados. Jesús, con esta orden, quiere que la gente lo siga a él, pero no por los milagros, sino por fe en su palabra. Lo más importante en la vida de Jesús, y también, digamos, en los contemporáneos de Jesús, y en nosotros también, lo más importante no son los milagros que él hace. Si él hace milagros, cura enfermos, por ejemplo, o multiplica los panes, o aplaca la tempestad, si él hace todo eso, es con un fin, con una intención, que no es simplemente curar. Jesús no vino para ser médico, digamos, o para que la gente no se enferme, o para que la gente viva y no se muera nunca. No, esa no es la finalidad de la venida de Cristo al mundo. ¿Cuál es la finalidad? Que tengamos fe, que creamos en su palabra, dejarnos salvar por Dios, el perdón de nuestros pecados. Esa es la finalidad, para eso Cristo vino. Ahora, para tener fe en su palabra, a veces los seres humanos necesitamos ver. Jesús hace milagros para que las personas, viendo los milagros, crean en su palabra, creamos en su palabra. Lo que le interesa a Cristo es que creamos en su palabra, tengamos fe, nos dejemos salvar, nos dejemos perdonar por él. En cambio, si todos empezaban a hablar de los milagros de Jesús, uy, sí, a mí me curó, sí, a mí también me curó, sí, curó a un familiar mío, sí, a mí me dio esto, a mí me dio panes, a mí me dio esto, a mí me hizo tal favor, digamos. Si todos empezaban a hablar así, de esta manera, ¿cuál era el riesgo? ¿Cuál era el problema? Que la gente empezara a decir, uy, bárbaro, buenísimo, este hombre cura, este hombre da de comer, este hombre hace milagros, este hombre nos garantiza una buena vida terrenal, temporal, acá en este mundo. Es decir, una concepción del Mesías muy, muy terrenal, ¿no? Un Mesías funcional a la vida terrenal, a la ausencia de dolor en este mundo. Un Mesías al servicio de la salud, del bienestar. Ese era el riesgo que se corría si todos empezaban a hablar de los milagros o las curaciones de Jesús. Por eso Jesús desalienta la promoción de su persona. Por eso Jesús no quiere que se haga publicidad de sus milagros, de sus curaciones. Por eso Jesús le esquiva a esta concepción triunfalista que algunos tienen del Mesías, concepción triunfalista. Por eso le esquiva a Jesús. Jesús no es populista. Jesús no es un populista. No le interesa que la gente lo siga. Tener adeptos. Lo que Jesús quiere es que la gente lo siga, sí, pero no por lo que Él da, sino por lo que Él dice, por su palabra, por su enseñanza. Eso quiere Cristo. Jesús sabe, es consciente que muchos lo dejarán, muchos dejarán de creer en Él a causa de la dureza en sus palabras. Jesús lo sabe. De hecho, en el Evangelio leemos, ¿no?, que cuando Él hablaba, y a veces con mucha firmeza, mucha dureza, algunos se alejaban, o muchos se alejaban. Jesús era consciente de eso. Pero como no es populista, no es demagogo, dice, bueno, acá lo importante es la fe. Y no la propaganda, no la publicidad, no quedar bien con todo el mundo, no decirle a cada uno lo que cada uno quiere escuchar. Esa es la segunda razón de esta orden que dio Jesús hoy en el Evangelio, que no dieran a conocer sus milagros. Para evitar esta concepción triunfalista del Mesías. Para evitar que la gente se confunda con él, se confunda. Para evitar que las personas piensen que Jesús es una persona que soluciona problemas terrenales. Y nada más que eso. Cristo es mucho más que eso. Y sí, repito, soluciona algunos problemas terrenales, da de comer o cura enfermos, lo hace en función de la fe que él intenta sembrar en los corazones de las personas. Y también hay una tercera razón por la cual Jesús pide que no se comente el milagro o los milagros. Y esa tercera razón es la humildad. El humilde no quiere hacer propaganda de sí mismo. El humilde no hace las cosas buscando la publicidad de su persona. El humilde hace las cosas por amor y nada más. Es decir, también Cristo nos está diciendo, cuando hagan un bien, cuando hagamos un bien, no hace falta publicarlo, no hace falta difundirlo, que todo el mundo se entere, no hace falta. Que tu mano derecha ignore lo que hace tu mano izquierda, ¿no?, dirá Jesús en otro lugar del Evangelio. Es decir, hacer el bien en silencio. Hacer el bien por amor a los ojos de Dios. Y no para buscar el aplauso. Además, el bien es silencioso. Como decía San Francisco de Sales. El bien no hace ruido, y el ruido no hace bien, decía San Francisco de Sales. Con lo cual, si el bien no hace ruido, no hace falta andar con la bocina o el megáfono dándolo a conocer. Bien, que el Señor nos ayude entonces también a ser humildes nosotros. Es lo que le pedimos en este día, con este Evangelio. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.